Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y tenemos muchos mensajes de Kelmis, de acá, de Cristian Madia, que está escuchando el programa. Pablo Martínez dice: se me erizan los pelos con el cielo del 69, lo escuchaba siempre con mi papá. Pablo Cala, que dice, está en sintonía desde Colombia, ¿no? Finalizando la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, presentes y hasta siempre. Gabriel Cabrejas dice, importante dato, lo de tu viejo de la comedia cordobesa, no sabía, pero no coincidió con el cordobazo. Buenísimo el tema dedicado al Negro López y el repaso histórico, perfecto, gran programa para variar. Pepi dice, que el sábado se presenta Daniel De Santis en el Séptimo Fuego, ¿no? Con la presentación del libro Santucho, sus editoriales y escritos estratégicos. Sí, eso es. Bien, bien. Carmen Capdevila dice, saludos fresquitos con sabor a escarcha desde la Patagonia Rebelde. Polo escuchando el programa. Carlos Prado también, Rocío desde Guanajuato. Bueno, hay muchos mensajes más. Bastante mensajes. No puedo leer ninguno más, ¿no? Se enojan los chicos, queridos oyentes y oyentas. Dale. Bueno, Andrea Bernardis también, Darío Ponce de León, el Indio Vertis, dice, poniendo la otra oreja, están desde el pueblito de Batán, Isa de la Plata, Pablo de la Willington, aguante, abrazo, dice Fernando, desde Buenos Aires también saluda, Andy del Oeste, dice, está escuchando, Andy, sí, que no vino el scratch, de el scratch Garachico, que fue la semana pasada. No vinieron, ¿no? Bueno, pero estuvo muy bueno el scratch. Hubo algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo, que apenas terminó el scratch, apareció un auto sin patente, un auto civil, con dos policías que bajaron a apagar el fuego que había en unas gomas, ¿no? Muy chiquitas. Y al día siguiente pasamos y no había ninguna pintada. Ya no había ninguna pintada. Estaba todo prolijito. Y a la vuelta había un Ford Falcon verde sin patente. Tenemos las fotos, ¿eh? Sí, esas cosas que suceden aquí. Río, ¿qué decías? ¿Qué decías que te tenía que cortar? Bueno. ¿Dale qué? Bastante mensajes. Bueno, perfecto, así seguimos recordando el cordobazo. Y ahora vamos a escuchar el cordobazo cuarteto, dedicado a todos los que lucharon. A ver. El cordobazo cuarteto dedicado a todos los que lucharon. Por la otra oreja. ¡Con sabor! ¡Y se viene el cordobazo! Mañanitas de mayo con aroma a libertad, hágase llevar mi cara a humo y a dignidad. Morían los 60 con aroma a igualdad, afuera la dictadura, que viva la libertad. Ahora la protesta tiene aroma a unidad, que se vayan al carajo, el sábado no trabajo. Y paso, paso, paso, se viene el cordobazo. Obreros y estudiantes unidos y adelante. Se viene el 29 y una bandera

primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la insaneable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La otra oreja. Radio Comunitaria.